Sabaticap, viajeros, una semana más os traemos un podcast sobre viajar y esta semana nos vamos a la isla de Phu Quoc, al sur de Vietnam, de hecho al sur de Camboya, pero es una isla que pertenece al país de Vietnam y bueno, está situada en el Golfo de Tailandia. Y es conocida por ser una isla para ir a celebrar la luna de miel. Tiene una zona de resorts y un par de playas paradisíacas y un archipiélago de islas con corales preciosos al sur. Pero más allá de eso, también es una isla bastante mochilera, bastante viajera. Y tiene un encanto especial. La verdad, yo tuve una muy buena experiencia. A veces pasa eso, que los sitios cambian dependiendo de quién conoces, de dónde llegas, de dónde estás. Y yo creo que eso fue mi caso, ¿no? Yo estuve en un hostal que se llama Sophie Hostel. Y bueno, la verdad es que pues había un muy buen rollo en ese hostal, me presentaron a la gente muy pronto. Yo iba con el miedo, ¿no? Este del principio, pero bueno, eso me ayudó. ¿Pero qué tiene Phu Quoc, ¿no? Porque yo creo que al final también a todo el mundo le gusta y cuando vas a un sitio que todo el mundo le gusta, pues la gente está más abierta a conocer y a disfrutar, ¿no? Es una isla que mucha gente cuando se va a Vietnam se la salta, no sé por qué. Y hay vuelos muy baratos en general desde Hanoi y Ho Chi Minh, aunque supongo que Da Nang también tiene. Pero desde Ho Chi Minh, por prácticamente 20 euros, 25 dólares, vas y vuelves a la isla. También se puede ir en autobús y barco, pero no es tan recomendable porque la verdad es que es un poquito largo el viaje. Y por el precio, pues no vale la pena. Así, importante sobre Phu Quoc, ¿no? Primero, cuando llegas al aeropuerto, el primer problema es pagar un taxi porque no hay autobuses públicos que te lleven a la ciudad. Y la ciudad más poblada es Duong Dong, que es donde está el mercado nocturno, un mercado muy, muy guay, con mucho pescadito fresco, bueno, mucha comida, muchos restaurantes y muy bien iluminado, muy bonito, la verdad. Que apetece caminar. En Duong Dong, en principio, no habría nada más. O sea, es una ciudad vietnamita, pero bueno, pequeñita. Pero bueno, tiene pues lo que todos los sitios. Tiene sitios para café, para tomar café, que están buenísimos. Tiene pues sitios para comer el bocadillo típico, que como nos decía SigBCN en el último comentario, el pan es de influencia francesa, del colonialismo francés, y ellos hacen unos bocadillos que se llaman banh mi, que están buenísimos, con carne hilachada. Bueno, muy, muy bien, muy, muy recomendable. En Duong Dong es donde está la zona más mochilera. Luego de Duong Dong se extiende una playa que es la... Bueno, es una playa que no tiene nombre. De hecho, es toda la costa oeste de Phu Quoc. Una playa larguísima, larguísima, llena de resorts, seguida por una carretera y bueno, donde típicamente se va, bueno, a las lunas de miel y a ver las puestas de sol. Hay bares muy bonitos y también se pueden ver el plancton nocturno, el plancton brillante de este nocturno, que es una experiencia, bueno, impresionante, ¿no? De ahí, considerando Duong Dong, digamos, estaría en el centro de la isla. Duong Dong. Estaría en el centro de la isla, pero en la costa oeste. Y de allí, si nos situamos desde ese punto, bajando hacia el sur, aparte de esta playa que acabo de hablar, encontraríamos la cárcel de... La llaman la Coconut Prison. Y es una cárcel que, bueno, es importantísima visitar. Yo creo que casi más que el Museo de la Guerra, del que os hablé en el último capítulo sobre Ho Chi Minh, ¿no? Y es una cárcel en que bueno, te enseñan todos los tipos de tortura que los soldados norteamericanos. Bueno, para empezar, es una cárcel que se construyó en 1949 por los colonizadores franceses, pero que más tarde es utilizada por los americanos para encarcelar a los soldados de Vietnam del Norte, y hasta 40.000 soldados fueron encarcelados en esa cárcel, torturados y muchos asesinados. Y bueno, y te enseñan todo tipo de torturas, como pues poner montones de gente apelotonados dentro de un container de metal a 40 grados, sin comida, sin nada, básicamente. Pues viviendo entre sus desechos y sus pues meados, todo, sin ver la luz del sol. Un hervidero, básicamente. Bueno, como este tipo de torturas hay miles, es muy importante, yo creo, ver este tipo de sitios, el Museo de la Guerra, la prisión, la Coconut Prison, porque nos enseñan lo atroz que ha sido Occidente con el resto del mundo, ¿no? Y se ve en Vietnam, se ve en Indonesia, se ve en Filipinas, todo tipo de situaciones como esta. Y bueno, una historia que más vale no repetir jamás. A partir de ahí, bueno, es. De allí se puede ir a dos sitios, ¿no? Una cosa que sería una visita de un día, ¿no? Y de hecho, no daría tiempo, ¿no?, de ir a la Coconut Prison, pero lo suyo es, si bajas hasta abajo de todo, al sur del todo de la isla, en la punta, hay un puertecito en que puedes hablar con los pescadores que tienen sus barcos y todo, y que te lleven a visitar los archipiélagos de islas con corales, que son espectaculares. Si consigues hacer un buen grupo de unas 12, 13, 14 personas, algo así, pues te puede salir entre $15 por persona todo el día. Todo el día. Bueno, yo era reacio por tema presupuesto, pero realmente fue una experiencia impresionante y la recomiendo mucho. No es tan buen sitio para hacer submarinismo, aunque existe la posibilidad. Pero para ver corales es impresionante y sí, vale la pena. A partir de ahí, ¿qué tenemos en el otro lado, ¿no? En la costa este. A la altura de Coconut Prison, ¿no? Está la playa de Sao Beach, que es una playa de resort, toda limpia, bueno, con palmeritas, cocos, música, todo preparado para el turismo de masas, ¿no? El turismo de vacaciones. Pero al lado hay un secreto, ¿no? Y yo creo que es uno de los sitios que recordaré toda mi vida, y es una playa que se llama Kem Beach. Cuesta llegar ahí con la moto entre los árboles, pero llegas ahí y bueno, hay un par de cabañitas de gente vietnamita. Y ves todos los pescadores con sus barcas redondas. No sé si habéis visto nunca las barcas vietnamitas, que son así, lo podéis buscar en Google, pero son como un bol de comida, pero a tamaño de persona, y con eso pues se lanzan a la mar a pescar. Y eso es debido a que, bueno, los franceses, cuando querían tener el control de la navegación en Vietnam, prohibieron a la gente usar barcos, ¿no? Claro, ¿cómo lo prohibieron? Poniendo, pues, la norma decía que no podían utilizar ninguna cosa que tuviera forma de barco. Y así pues se dedicaron a hacer estas cestitas porque están hechas, si no me equivoco, de hojas de palma, de palmera, y todas hiladas para hacer estas barquitas que son muy bonitas. De hecho, tengo una foto que publicaré en el Instagram de Viajando sin Planes, si me seguís, si no ya podréis. O en el Facebook, mismo nombre, Viajando sin Planes. Y bueno, esto viene a ser el sur de Phú Quốc, ¿no? Islas, playas paradisíacas, algún templo muy bonito. De hecho, al lado de la ciudad este que os he dicho de Dong Dong, está el templo, el Kua Temple, templo de Kua, que es un templo. No sé si escuchasteis los podcasts de Bali o habéis estado en Bali. Parecido, no tan exagerado, parecido al templo de Tanalot en Canggu. Un templo pues que toca con el mar, encima de una roca. Bueno, bonito, bonito de ver. A partir de ahí, si de Duangdong, en lugar de ir al sur, vamos para el norte, empieza lo salvaje, ¿no? De la isla y yo creo que lo más mochilero, lo más, pues para aventureros, ¿no? Que tenemos cascadas como la Soi Daban, que tienen el problema que en temporada seca, pues no hay tanta agua, pero si vas en enero, febrero, algo así, aún encontrarás agua. Y si vas en abril, mayo, casi que te lo ahorres, te esperes ya la temporada de lluvias, porque no va a haber agua. A partir de ahí se puede seguir subiendo para el norte y empiezas a encontrar todo un parque natural, reserva protegido por el gobierno de Vietnam y en el que hay, ¿cómo se llama? Granjas de pimienta. Plantaciones de pimienta por todas partes, la pimienta de Phú Quốc que es impresionante. Y si te cocinan algún tipo de pescado, te lo cocinarán con pimienta. Buenísimo. Y ya subiendo hacia el noroeste, encontramos una playa que es la playa de las Estrellas de Mar. Y una playa muy bonita, casi vacía, sin nadie, en la que puedes nadar. Pues encuentras estrellas de mar por todas partes. Y bueno, esta sería un poco la visita estándar, ¿no? O aquello que se puede hacer en Phú Quốc. A partir de ahí, yo creo que siempre y en Vietnam hay que disfrutar del café, de la comida vietnamita, de la vida vietnamita. Es precioso de los cocos, de la naturaleza que tienen. Adentrarse en esa sociedad, porque si vas a un resort, a un hotel ahí de 5 estrellas, a relajarte, siempre pienso lo mismo, ¿no? Digo, para hacer eso, seguro que cerca de tu casa, cerca de tu país, hay alguna isla paradisíaca en la que puedes coger un vuelo y irte a relajar, ¿no? Yo qué sé, en Barcelona te puedes ir a Mallorca, a Menorca, a relajarte. Por eso yo creo que vale la pena adentrarse en la cultura, beber su café, café con hielo, comer sus bocadillos, comer su arroz frito, entrar de lleno, incluso algunas. Aunque son un poco más peligrosas, las ensaladas hechas con pescado fermentado son un poquito más peligrosas porque te puede pillar ahí algún dolor de estómago, pero vale la pena arriesgarse por descubrir, por disfrutar y nada, llevarte alguna pastilla antidiarreica, no vaya a ser. Eso sí, pero eso es todo. Phú Quốc, una isla que es conocida por las lunas de miel y que me recuerda a un Ibiza, ¿no? En el sentido de, oh, es conocida por la fiesta, pero en realidad esconde tantos lugares, tantas montañas, tantas playas preciosas, tantos sitios que sea conocida por una cosa no quiere decir que no tenga lo otro, ¿no? Y Foucault no tiene fiesta, o sea, no es Ibiza, no tiene nada de fiesta, pero es conocido por las lunas de miel. Pero tiene mucho más que eso, tiene mucho más que resorts. Y de hecho, los resorts son prácticamente una vergüenza para esa isla. O sea, son el precio de venderlo todo. De vender hasta la arena del mar, de vender hasta las playas. Y con eso, pues os cuento en Kent Beach, ¿vale? En esta playa que os he dicho tan preciosa. Sí que es verdad que quizá un poquito sucia porque, claro, nadie va a limpiarla. Pero en las que están los pescadores, a media playa hay un resort que parece un castillo de Disneyland y que ya rompe toda la estética, pero más que eso, cuando llegas ahí a la altura de la playa de ese resort, no te dejan pasar, esa playa es privada, con lo que, bueno, yo siempre a estas cosas me opongo bastante y diría que les digáis directamente que queréis estar allí y que si no, que llamen a la policía, porque por una persona no se van a poner en problemas y porque tenemos todo el derecho, porque la tierra no puede ser de los que tengan dinero para comprarla, la tierra es para todos, ¿no? Y la tierra es de los humanos, de aquellos que vivimos en ella, que la cuidamos y que queremos disfrutarla. No puede ser que porque cuatro ricos que tienen el dinero para comprar hasta personas, nosotros nos quedemos sin poder disfrutar, pues, de la naturaleza. Y eso, os animo a que vayáis a Phú Quốc y la disfrutéis y, bueno, conozcáis esta isla que casi todo el mundo se salta y que vale mucho la pena. Hasta la semana que viene. La semana que viene os llevaré a la Reserva Natural de Ca Tien, cerca de Ho Chi Minh. Una reserva donde puedes ver cocodrilos. Saludos y espero que me sigáis en Viajando Sin Planes, en Radio Viajera. Suscribiros en iVoox, por favor. Y para estar atentos a todos los podcasts y a todos los comentarios y nuevas publicaciones de Instagram, de Facebook y de la página web. Saludos y hasta pronto. From where to be, man, you had to keep and share. Woman, are your sister and also your mother, boy.